Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 29 de diciembre de 2012, cuando todo sea hecho nuevo. Sábado 22 de diciembre. Para memorizar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Pensamiento clave. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo ocurre? ¿Y a qué conduce? Sir Tomás Moro, 1478 a 1535, el gran pensador inglés, acuñó la palabra utopía para describir una isla imaginaria con un sistema social y legal aparentemente perfecto. Desde entonces, la palabra se usa a menudo en forma peyorativa para denotar la imposibilidad de una sociedad perfecta. ¿Cuántas veces los humanos han creído utopías? Siempre han fallado miserablemente. Pero la Biblia habla de una utopía verdadera. Dios ha estado trabajando hacia esta meta desde la caída del hombre. Dios quiere llevar a la humanidad a la utopía creada para ella. En el santuario celestial, Cristo concluirá su obra de salvación. Vendrá a la tierra por segunda vez con gloria deslumbrante. Resucitará a los santos muertos. Transformará a los que estén viviendo y todos reinarán con el Señor en el cielo durante 1000 años. A este periodo lo llamamos milenio. El comienzo del milenio marcará el inicio de la única utopía realizable que los humanos habrán conocido desde el Edén antes de la caída.